que desde el otro día tuvo que salir a desmistificar, a delegitimar, a repudiar la versión con que la gráfica cotidiana expresa estos problemas, como ajuste de cuenta para que algún hombre de la clase media fascista diga, bueno, uno menos, o dos menos, o tres menos, mejor que se maten entre ellos, que no se trataba de un ajuste de cuentas, sino que eran militantes de un movimiento social y que buscaban precisamente en el barrio donde vivían, en Villa Moreno, otra perspectiva, que es antagónica a la perspectiva del poder basado en el arma, que es una ideología que no es, que es traída también, que es transnacionalizada, es traída de afuera. Este poder del arma, este poder que da, esta sensación de poder que da el arma, este poder, esta sensación de poder que da el dinero fácil, la plata fácil que provoca el narcotráfico, sino que buscaban una forma de resolver colectivamente toda la problemática de estos jóvenes, que son miles en Argentina, y que no encuentran un futuro, una perspectiva que no sea, a veces en los barrios, de conchavarse como soldaditos de estas bandas. Así también nació y se parió este proyecto del libro que ha salido hace poco, editado, Soldaditos de Nadie, donde, bueno, hay una cantidad de referencias y de expresiones, en donde precisamente no solamente se habla del hecho y de la lucha que ha generado este hecho, sino que se intenta una reflexión mucho más abarcativa, mucho más general. Una vez un periodista me preguntó, y yo quedé balbuceando, quiero reconocerlo, me preguntó cómo, si en Santa Fe, y más que nada en Rosario, la ciudad de la soja, la ciudad del agronegocio, tenemos en el Gran Rosario el complejo oleaginoso más importante del mundo. ¿Cómo en Rosario, en la Rosario del boom inmobiliario, donde ha habido un crecimiento exponencial, por supuesto, de la especulación inmobiliaria, todo el servicio de la especulación inmobiliaria? ¿Cómo en Rosario, donde los shopping y los fines de semana largos se llena de turistas y todo el mundo habla, hasta Mirta Legrand dice qué lindo que está Rosario? ¿Cómo es posible que se pueda entender que en una sociedad que aparentemente tiene estas virtudes del capitalismo, por supuesto, de la lógica capitalista, pueda desarrollarse una economía como el narcotráfico? ¿Qué pregunta? La verdad, muy sagaz el periodista, me dejó balbuceando, y yo me acuerdo que intenté un balbuceo, una respuesta balbuceada. No di una respuesta, porque me parece que la respuesta es un estudio profundo de cómo esta economía, o esta parte de este tema tan trascendente, que es cotidiano, o sea, que convive con nosotros en el barrio, que convive en el club, en el boliche, en la playa, en la isla, a donde vayamos, este tema sabemos que está presente, que está muy presente. Y bueno, la respuesta a ese problema es una complejidad que a veces, a los que les gusta estudiar este tema, nos va a llevar quizás al Plan Colombia, quizás a alguna novela que están dando ahora y que está teniendo mucho rating sobre Pablo Escobar y el cartel de Medellín, pero indudablemente que tiene que ver con esto. O sea, es la lógica del desarrollo capitalista transnacionalizado que ofrece eso. Ofrece soja, ofrece merca, ofrece especulación inmobiliaria, o en todo caso este turismo pasatista en Rosario, que está cubierto plenamente, en donde se ve el contraste de una gran parte, un 30-40% de la población que vive sin cloacas, que vive sin agua, que vive sin luz en estos días, que vive sin las condiciones materiales esenciales. Y por el otro lado, este festival de 4x4, este Dakar, al cual la gendarmería y las fuerzas policiales, las fuerzas nacionales, le dieron todo el respaldo. Esa es la contradicción que, en definitiva, explica por qué merca y soja son, en todo caso, las lógicas productivas transnacionalizadas que no vienen de muy lejos de aquí. Y en ese marco, Mono, Jere y Patón, buscaban una forma militante de resolver algo antagónico a eso. No esa identidad que da el arma, porque indudablemente el arma, utilizada desde una lógica asesina y criminal, incorpora una identidad. No la identidad que da la plata fácil de las chicas que hoy en los barrios periféricos de la ciudad las maestras se asombran porque ya no quieren ser una botinera, sino que la forma de salir de esa situación, dicen, yo quiero ser narquera, o sea, vincularme a un narco conocido para tener en esa relación una posibilidad de expansión personal y de identidad personal. Y ante esa situación, estos chicos, estos compañeros, luchaban. La causa hoy, y con esto termino para no hacerlo tan largo, la causa hoy la tenemos en un momento crucial. Lo que hay que decir es que lo que se ha conseguido en la causa no se consiguió por la astucia de los abogados patrocinantes, no se consiguió por la decisión de un poder judicial que criminaliza, cuidado con esto, porque este poder judicial, así como hoy ha procesado y está por enjuiciar en forma oral, también es el mismo poder judicial que nos criminaliza, que criminaliza a los luchadores, y que cuando tiene que aplicar la razón del Estado que da la jurisprudencia de la biblioteca del otro lado, la aplica sin piedad, la aplica sin piedad, sino que se ha debido a la lucha de estos compañeros, a la lucha de los familiares. Indudablemente, en Argentina, cada vez que se ha conseguido un nivel de profundidad en la justicia, ha sido por la movilización popular, y nosotros siempre decimos, cuando se ensancha la movilización y el reclamo, la impunidad contradictoriamente se achica. Cuando el reclamo empieza a aflojar, se vuelve más corto o se desmoviliza, la impunidad tiende a ensancharse. Y en esa dialéctica yo felicito a los familiares, a los compañeros del 26 de junio del Frente Popular Darío Santillán, porque mes a mes, y hay que decirlo así, no ha sido solamente las marchas de los aniversarios, redondos, el segundo año de esta última marcha que ha sido emocionante, impactante, sino que mes a mes los compañeros han dicho en distintas instancias, aquí estamos presentes, seguimos luchando, y como dicen ellos, mientras sigamos luchando, Patón, Jere y el Mono estarán con nosotros. Y esa es la forma que tenemos en Argentina de lograr justicia. Y yo felicito a los familiares porque me parece, muchas veces ellos me cargan a mí diciendo de que yo tengo responsabilidad, y yo la verdad que no me siento tan responsable del resultado, porque hemos logrado un resultado judicial bastante positivo. Hoy tenemos 5 procesados y estamos discutiendo si 2 causas anexas que tienen que ver con un policía que fragúa el ingreso del hijo del matador de los chicos a un hospital de emergencia, por acuerdos con la policía, porque esa persona no podía estar registrada, quedar registrada como herida de bala ese día, y 2 policías jefe de zona del lugar donde se produjo el hecho, contactándose con el jefe, el capo de la banda criminal, para arreglar en qué forma declaraba y en qué forma, en todo caso, arreglaba sus cuentas con la justicia. Nosotros estamos en esa instancia y vamos a tener un año muy grande en donde, lógicamente, Lita nos tendrá bien con su torniquete bien apretado para que no cese el reclamo, para que la lucha siga y logramos, en todo caso, no terminar con el narcotráfico, porque esto no va a terminar con la lógica de violencia y la instalación y la penetración del narcotráfico. Pero será una lección de que con lucha se puede, porque muchas veces en la sociedad está instalada esta idea de que luchando no se va a ninguna parte, y nosotros decimos que sí, con lucha todo es posible. Y es un ejemplo lo que han logrado estos compañeros. Muchas gracias. ¡Bravo!